Pues vamos a cerrar el capítulo de sesiones de esta noche con una de las damas del tecno que supongo hará las delicias de los amantes de los sonidos más hard. Desde Singapur, Gail San. Singapur es su origen, pero esta mujer se ha movido en los últimos 17 años pues por algunos de los producción de la música electrónica más importantes del planeta. Primero vivió en el Reino Unido, ahora en Alemania, y la sesión que escuchamos esta noche de Gail San es la que realizó el pasado 10 de febrero en La Cova, en Barcelona. Y por lo que dice su página web, la próxima semana estará en España, el 19 de mayo, pinchando en Ávila. Para todos vosotros, y casi hasta las 5 de la madrugada, pero casi, no llegaremos a las 5. Gail San, DJ In Session. Aún no me he repuesto de la última noche que pasé contigo en Radio 3. Sesiones. aún no me he repuesto de la última noche que pasé contigo. Nuevos hábitos de baile. Radio 3. And you don't want that girl. I will pack your ass. I will give you something fierce. Come for me. Come for me. You don't want none of me, girl. Because I will cut you. I will cut you like Edward Scissorhands would. Because you know what? I am. I'm the baddest bitch up in this room. I'm just throwing nothing but shade. Shade. Nothing but shade. Trees, bitch. Trees are all over the place, bitch. Shade. Cut it, cut for me, girl. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Cut it, cut, cut, cut, cut. You can't cut for me, bitch. Because I am the number one bitch in this place. I'm just fierce, honey. Fierce. Pussy, cut, cut, cut, cut, cut, cut, fierce. I'm pussy. I'm hot. I'm just everything, bitch. I am the bitch up in this room. I am queen motherfucking bee. And I'm fierce and there's no other bitch that can compare. Thank you. Radio 3. Jamie B, the hottest in the industry. Now if you on the bullet, then we don't give a damn. We'll lift you up and spin you round and take you to the floor and then we slam. We'll be right back.